Marciane. ¿Qué? ¿Qué? Broma. Una juguetona, el culo detona. Mientras quemamos, él mata neurona. No le tema el éxito, no es perona. Tus nalgas te parecen a mi bolsillo, nalgona. Una juguetona, el culo detona. Mientras quemamos, él mata neurona. No le tema el éxito, no es perona. Tus nalgas te parecen a mi bolsillo, nalgona. Nalgona, toma, corona. ¿Ah? ¿Qué pasa, Sergio Acosta? Vamos a guarachar la bota. Toma, toma, toma, toma. Tu nalga te parecen a mi bolsillo, nalgona. Marchané, ¿qué? Marciané, ¿qué? Broma, le gustan los dólares y también los euros. Ponte de espalda, Mike, que te quebro. Si te coquetean, queda negro. Con la chipita lo desintegro. Después con mi corillo lo celebro. Esa blaga tiene la nalga guatona. Conmigo misiona, quiere de lo mío, toma juguetona. Me gusta porque no me abandones. Si ramea las balas, no son hueonas. La corona se toma después, soy que la corona está sin hambre, ahóguese lo goma. Me la tiro como Maradona, te hago mi goma y que lo gila no choma. ¿Qué pasa, Sergio Acosta? Vamos a guarachar la bota. Marciané, ¿qué? Toma, toma, toma, toma, toma. Tu nalga te parecen a mi bolsillo, nalgona. Marciané, ¿qué?